Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. Después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. En el Evangelio aparece Cristo una vez más curando a los enfermos. Al tocarlos, ungiéndolos con óleo, también vemos en el Evangelio que Jesús hacía esto, dando la unción a los enfermos. Y hablando de enfermos, hoy 11 de febrero es la Jornada Mundial del Enfermo, porque hoy es el Día de la Virgen de Lourdes, una devoción que está muy relacionada con los enfermos y la curación a los enfermos. En el año 1858, justamente un 11 de febrero, la Virgen se aparece al sur de Francia, en Lourdes, a una jovencita, una niña, una muchacha de 14 años, llamada Bernadette o Bernardita de Subirú. Estaba ella ahí recogiendo unos leños con otras amigas y en un momento en una gruta siente la voz de la Virgen, la cual en su dialecto le da una serie de mensajes. Fueron apariciones que empezaron en febrero y culminaron en el mes de julio de ese mismo año. La Virgen le pide a Bernardita principalmente dos cosas: una peregrinación a ese lugar y la construcción de una iglesia en honor a la Virgen y también, y por supuesto, para gloria de Dios. Cuando esta joven, que su procedencia tenía una procedencia familiar baja, no había podido ir a la escuela porque por ser de familia pobre tenía que trabajar, sobre todo en el campo. Además, habría sufrido las consecuencias de una epidemia de aquel entonces, la cólera, con lo cual también por ese motivo no podía asistir regularmente a la escuela. Bernardita era analfabeta, no sabía leer ni escribir, además no sabía francés, solamente hablaba el dialecto. Y así todo, Dios, por medio de la Virgen, de la Madre, elige a esta pequeña, enferma, analfabeta, pobre, de familia pobre, y la elige a ella para una gran misión. Porque Dios elige a los pequeños, a los humildes. Aquí se cumple lo que el apóstol San Pablo dice en la carta a los Corintios, que Dios a los humildes los ensalza, que Dios toma lo que el mundo considera despreciable y desprecia lo que el mundo considera honorable. Así es el proceder de Dios, contrariamente al proceder mundano. Y es por eso que Dios elige a esta joven, a los ojos del mundo, despreciable. Por supuesto, las apariciones que ella empieza a comentar, la gente comienza a ir a la gruta para ver si podían ver a la Virgen. Y si bien fue, era mucha la gente que iba, la única que podía verla era Bernadette, a María. Ella empieza a revelar estas apariciones, estos mensajes, y no le creen, más aún la tratan por loca. Para colmo, en un momento la Virgen le pide que coma hierba, pasto, como penitencia por los pecadores, cosa que ella hizo. Con lo cual, esa mala fama o esa fama de no estar bien o de estar loca, también crecía. En esto, la vida de Bernadette se parece a la vida de los pastorcitos de Fátima, cuyas palabras tampoco fueron aceptadas, acreditadas por las autoridades eclesiásticas de aquel entonces. Hasta que ocurrió el famoso milagro del sol en Fátima, con un auditorio de cerca de 90.000 personas. Y eso despejó todo tipo de duda. Bernadette transmite estos mensajes, y en un momento la Virgen, ella le pregunta el nombre, Bernadette, a María, y la Virgen María le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Eso se le preguntó el día de la Anunciación, el 25 de marzo. Yo soy la Inmaculada Concepción, le dijo la Virgen. Recordemos que 4 años antes, en el año 1854, el Papa Pío IX había promulgado el dogma ex cátedra, el dogma mariano, pronunciado de manera ex cátedra e infalible, de la Inmaculada Concepción, es decir, María es la única criatura humana que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana, sin pecado original, 4 años antes. Claro, cuando Bernadette dice que la Virgen le dijo que era la Inmaculada Concepción, esto llamó mucho la atención, porque era casi imposible que una muchacha en su condición, en su contexto, en su situación social, y a pocos años del dogma, tuviese noción de lo que era la Inmaculada Concepción. Ni siquiera antes había escuchado hablar de eso. Eso fue también una llamada de atención para las autoridades. Y un signo muy fuerte fue cuando la Virgen María le pidió a Bernadette que empezara a hacer un pozo con la mano. Así lo hizo en la gruta. Primero salió agua sucia, barro, agua sucia, hasta que brotó una fuente de agua limpia que se conserva hasta el día de hoy. Y en cuyas aguas han pasado y se han bañado numerosos enfermos, miles en tantos años, muchos de los cuales se han curado milagrosamente. De hecho, hay un testimonio famoso de un médico que no creía, no tenía fe, Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, allá por los años 30, y que estando en Lourdes acompañando a algunos enfermos, presenció milagros, y eso hizo que se convirtiera luego, ¿no?, a Cristo, a la Virgen. Han habido curaciones milagrosas en ese lugar y con esas aguas que hizo surgir la Virgen María. Hoy día Lourdes es lugar de peregrinación de enfermos, son muchos los que van, y también son famosas las peregrinaciones, los cantos, las peregrinaciones con las velas por la noche, tal como la Virgen había pedido, que quería que fuese ese lugar, lugar de peregrinación. Bernardita, luego de las últimas apariciones de julio del 58, se consagra a Dios como monja, como religiosa. Murió joven a los 35 años y su vida en el convento fue un calvario realmente. Primero porque aún seguían las sospechas sobre su vida, sobre su testimonio, sobre la veracidad de lo que ella decía. Aún caían sobre ellas algunas sospechas. Y después muchos sufrimientos físicos. Bernadette sufría asma ya de niña, un asma crónico. Además tenía tuberculosis, vómitos de sangre, aneurisma. Sufría también de los huesos, tenía un tumor en una rodilla, caries en los huesos, abscesos en los oídos, lo cual le ocasionaba sordera. Y que recién antes de morir fue curada de esa sordera. Muchos dolores físicos en su cuerpo, fiebre, lo cual hacía que también pasase tiempo en cama. En un momento alguien le dijo, ¿cómo es posible que la Virgen cura con sus aguas en Lourdes a muchos enfermos y a vos, que sos la vidente, no te cura? A lo cual la joven respondió que si esto era así, era porque Dios, que es sabio, sabía lo que hacía y que seguramente lo que estaba necesitando esta joven era no la curación, sino la enfermedad, en vistas a su santificación. En otra ocasión, la misma Bernardita dijo que en una de las apariciones la Virgen le dijo que no le prometía en este mundo pasarla bien, digamos. Las palabras textuales fueron, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo. Nos enseña esto entonces que Dios elige a los que Él quiere, en especial a los humildes, a los pobres de espíritu, pero que la elección de Dios no tiene nada que ver con la ausencia de cruces, de dolores. Todo lo contrario. A los que Dios elige, Dios también les confía una misión que va unida a la cruz, a la pasión de Cristo, al dolor. En orden a la redención propia y a la redención de los pecadores, por los cuales ella y tantos otros, y también nosotros, debemos ofrecer nuestros dolores por la conversión de los pecadores. Que la Santísima Virgen de Lourdes nos cure en el cuerpo, Dios, y así lo considera, a los que están enfermos en el cuerpo, pero sobre todo que nos cure el alma y nos ayude a aprender de esta joven a ofrecer nuestros dolores, a ofrecer sin quejarnos nuestras molestias, a ofrecer sin quejarnos y sin buscar revancha las incomprensiones que vienen de los demás, de los que no tienen fe, de los que nos critican, o aún de aquellos que teniendo fe igual nos critican, que podamos no responder, sino aceptarlo con una sonrisa y como una ocasión que Dios permite para que aprendamos a ser humildes, a crecer, a ofrecer, crecer en la vida espiritual ofreciendo. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.